Bueno, en primer lugar, un cordial saludo. Estamos nosotros, ya hemos recibido el día de ayer por vía de la red que tenemos nosotros, WhatsApp. La dirección departamental nos hace un comunicado del Ministerio de Educación para que podamos concluir el 30 de noviembre o también en las unidades educativas, dependiendo la coordinación con su comisión técnica pedagógica, hasta el 6 de diciembre. Esto va a repercutir, va a necesitar un análisis interno en las unidades educativas, un análisis en el distrito educativo, como Montero, por ejemplo, que ha parado 5 días, 6 días aproximadamente. Nosotros vamos a reunirnos hoy con la comunidad educativa y vamos a hacer este análisis, esta valoración. Pero sin embargo, nosotros ya en una anterior consejo técnico distrital hemos podido ya asumir de que las clases concluirían este 30 de noviembre. Sin embargo, a la instructiva del Ministerio de Educación, hoy nos estamos reuniendo a las 4 de la tarde en la comunidad educativa para poder hacer esta valoración y poder establecer, ratificar o rectificar la decisión del consejo técnico distrital.